Buenas tardes. Bueno, el título de mi investigación son las representaciones sociales que los alumnos de preparatoria tienen acerca de los objetos que influyen en el proceso de la argumentación. Una pequeña introducción. Bueno, esta investigación se realizó con el objeto de caracterizar las representaciones sociales de los objetos que influyen en el proceso de argumentación, donde esta investigación se realizó en una preparatoria de aquí de Ciudad Juárez, que se llama El Chamizal, con los grupos del área de físico-matemático, donde los resultados que obtuvimos de esta investigación fueron las representaciones sociales de verdadero, falso y válido, así a secas sin meterlo a matemáticas, y la representación social que tienen acerca de verdadero, falso y válido en matemáticas, y la representación social que tienen acerca de las matemáticas. El objetivo general de la investigación es caracterizar y describir las representaciones sociales de objetos que intervienen en los procesos de argumentación en las clases de matemáticas. La parte central de nuestra investigación es la argumentación. Ya que una problemática que hemos visto aquí es que, por ejemplo, cuando al alumno se le explica una definición, un algoritmo o un concepto, la mayoría de los casos, no tienen la iniciativa de preguntar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? Simplemente se quedan con la explicación que el profesor les otorga. Y por eso, y entre otras cosas, al ingresar a la universidad, se les dificulta mucho las actividades donde tienen que dar cuenta y razón de los procedimientos, ya que no están acostumbrados a estar argumentando, a estarse cuestionando continuamente el porqué de las cosas. Ahora sí, ¿qué son las representaciones sociales? Bueno, este concepto, como ustedes ya saben, es un concepto muy complejo, ya que cada autor le otorga el énfasis que hay, que nos conviene. Por lo tanto, yo utilicé el de la doctora, el de la investigadora Tania Salazar, que dice que las representaciones sociales se refiere al sistema holístico organizado de ideas, creencias, imágenes, actitudes que se elaboran en torno a un objeto social, dentro de un grupo social. ¿Qué es esto? Bueno, que si nosotros vamos a estudiar un objeto social, lo vamos a estudiar en todas partes, no por separado. Sí, o sea, el conjunto de ideas, de las creencias, de las imágenes que se tengan acerca de ese objeto. ¿Por qué vamos a estudiar las representaciones sociales? Bueno, el motivo de querer estudiar las representaciones sociales es para así poder entender los comportamientos y actitudes que las personas tienen dentro de una sociedad. Y ya que la representación social, el discurso y la práctica social se generan mutuamente, ya que cuando tenemos una representación social de un objeto, podemos llegar a la práctica social. Y si estamos en una práctica social, podemos tener una representación social. Y entonces a través del discurso, ya que nos estamos comunicando continuamente con el lenguaje. El núcleo central y los elementos periféricos. Estos son muy importantes para la representación social, ya que el núcleo central es primordial para la representación social, ya que es el que le otorga el significado a dicha representación. Los elementos periféricos, al igual que el núcleo central, también juegan un papel importante en la representación, solo que estos se organizan alrededor del núcleo central. Y estos pueden estar sujetos al cambio o a nuevas interpretaciones. Bueno, los objetos que nosotros consideramos que influyen en el proceso de la argumentación es verdadero, falso, válido y matemáticas. ¿Qué entendemos por verdadero y falso? Bueno, la verdad y la falsedad se caracterizan las proposiciones o los enunciados. Por ejemplo, decir: ay, la diapositiva es blanca. Entonces ahí estamos dando una proposición verdadera. O la diapositiva es negra. Estamos dando una proposición falsa. Y la validez está dentro de los argumentos. O sea, un argumento no se caracteriza por ser verdadero o falso, sino que va más allá. Decimos que un argumento es válido siempre que sus premisas sean verdaderas y la conclusión lo sea, entonces el argumento es válido. Un ejemplo que damos es: si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Si los pájaros no trinan, por lo tanto los árboles no son verdes. Ahí tenemos proposiciones verdaderas y la conclusión es verdadera. Por lo tanto, el argumento es válido. Ok, como ya lo había mencionado, mi investigación se realizó aquí en una preparatoria de Ciudad Juárez llamada El Chamizal, con dos grupos del área de física y matemáticas, cada grupo con 60 alumnos. La metodología que utilicé está por fases y etapas. La primera etapa es la observación no participante. Lo que realizamos aquí solamente fue entrar al aula, solamente como espectadores, sin participar, con el propósito de elegir como 5 chicos de cada grupo, ya que no vamos a trabajar con todo el grupo, ya que la hipótesis de las representaciones sociales se dice que la representación social se comparte. Otra de las etapas es la recolección del contenido, que es otra vez de las la obtuvimos a través de la asociación libre. ¿Qué hicimos en la asociación libre? Bueno, pues les entregamos una encuesta a los alumnos donde les decía: dime lo primero que se te venga a la mente cuando escuchas la palabra verdad, válido, falso, y que le pusiera el número 1 a la más importante y el número 2 a la que siguiera. Después viene la búsqueda de la estructura y del núcleo central. Esto lo hicimos a través de la constitución de conjuntos de los ítems. Aquí, una vez que vimos todos los ítems que ellos nos dieron, las respuestas que nos dieron acerca de lo que nosotros le preguntamos, hicimos dos grupos. El grupo de verdad y válido, ya que los ítems, las respuestas que daban, se relacionaban mucho. Daban lo que era verdad, honestidad, sinceridad. Y otro de matemáticas, que era totalmente diferente al otro conjunto. Entonces, en la constitución de conjuntos de los ítems, les dimos 32 conjuntos, 32 ítems, perdón, donde contenían vaya, tenía 16 ítems de matemáticas, que era el núcleo central, y 16 ítems de verdadero, falso y válido, que eran el núcleo central que nosotros habíamos tenido en la etapa anterior, con el propósito de que ellos hicieran conjuntos los que ellos quisieran y le pusieran el nombre que a ellos se les ocurriera. Esto con el fin de ver qué cosa está en qué, ir viendo la estructura. Después vimos lo que es los tres jerarquizados sucesivos, donde aquí le pedimos de esos mismos ítems que les dimos, los mismos, le pedimos que los 32 escogiera la mitad, los más importantes para él, y la otra mitad la desechara. De esa mitad, la otra mitad más importante para ellos, y los que no, los desechara. Así hasta quedar en un solo ítem. Y ese ítem iba a formar parte de nuestro núcleo central, ya que es el más importante para él. Después viene la verificación de la centralidad, que lo hicimos a través de la técnica del cuestionamiento del núcleo central. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, una vez que nosotros analizamos las etapas anteriores, que nos íbamos acercando al núcleo central, hicimos dos pequeños textos inductores, donde uno contenía ítems del núcleo central y otro negábamos ese texto y poníamos cosas de los elementos periféricos. Para el momento que nosotros se los entregamos a los alumnos, si ellos elegían el número 1 donde estaba lo del núcleo central, entonces todo lo que nosotros habíamos tomado como núcleo central anteriormente era nuestro núcleo central. Después viene la etapa del análisis de la argumentación a través de la fase de la entrevista. Ahora sí, ya preguntarle al alumno específicamente, ahora sí, ¿qué es verdadero en relación en matemáticas? Ya lo que nos interesa realmente a nosotros. Bueno, el análisis de resultado, en la observación no participante lo que se observó fue que cuando el profesor asignaba un ejercicio y pasaba un alumno a resolverlo, solamente estaba como mediador, le decía si el problema estaba bien o no estaba bien, pero nunca iba más allá del problema ya planteado, o sea, nunca les preguntaba, a ver, ¿qué sucede si ahora cambiamos esto? ¿O qué sucede si le ponemos esto? No, solamente se quedaba con el problema que ya estaba puesto en el libro. Entonces considero que ese tipo de preguntas ayuda al alumno a estar pensando continuamente en otros aspectos que se pueda dar en el problema. En la asociación libre, ya una vez que vimos los ítems que nos dieron acerca de lo que era verdadero, falso, válido y matemáticas, podemos ver que acierto se repitió 21 veces y que en el orden de aparición, como pueden ver, estuvo entre la 1, 2, 3, fue lo primero que se les vino a la mente. Y la orden de importancia, pues sí tiene orden de importancia porque en el número tiene el número 1 y el número 2. Lo mismo pasa con honestidad, con correcto y sinceridad. Ahora, si nos vamos a la tabla de matemáticas, podemos ver que números está en el núcleo central, ya que también fue lo primero que se les vino a la mente. Tiene su alto grado de importancia y varios lo dieron. Lo mismo con operaciones. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, que la representación social que tienen los alumnos de verdad, falso y válido está más relacionado a su vida personal, a su vida sentimental. Y matemáticas lo relacionan como con operaciones, cálculos, no lo relacionan tanto con razonar, pensar. Por lo que nuestro núcleo central queda de la siguiente manera. Mentiras, acertado, honestidad, correcto, incorrecto, engaño, sinceridad, error, mal. Números, operaciones, cálculos, problemas numéricos, difícil, ecuaciones, álgebra, calculadora. Esto es nuestro núcleo central y todo lo demás son nuestros elementos periféricos. En la etapa de la constitución de conjuntos de los ítems, donde ya habíamos seleccionado los ítems anteriores y que se los entregué a los alumnos para que hicieran conjuntos, lo que ellos quisieran y le pusieran el nombre que ellos quisieran, pude detectar que ellos hicieron, de 10 alumnos que realizaron la actividad, 6 dieron un conjunto de ciencia, donde aquí podemos ver que ponen en ese conjunto pusieron estudio, cálculo, examen, resoluciones, existente, afirmativo. De 10 alumnos, 4 pusieron conjuntos de matemáticas. Entonces aquí en la tabla podemos ver que en ciencia de 6 conjuntos que dieron de ciencia, en 4 de ellos estaba álgebra. Lo mismo con gráficas. De 6 conjuntos que dieron de ciencia, en 4 de ellos estaba gráficas. Si pueden fijar, aquí a mero arriba les puse un número en verde y ahorita para ahorita usarlo más adelante y ya no poner todo el título. Y en matemáticas, de 4 conjuntos que dieron de matemáticas, calculadora está en 4 conjuntos. Número estaba en 4 conjuntos. Lo mismo pasa con escuela. De 2 conjuntos que dieron de escuela, calculadora estuvo en estos 2 conjuntos. Y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con la otra tabla. En estudio, de 2 conjuntos que dieron, examen estuvo en 2 conjuntos. Aburrido, de 2 conjuntos que dieron, nada más estuvo en uno. Por lo que podemos ver que calculadora está en el conjunto 1, en el conjunto 2, ya hablando de ciencia, matemática, examen número 7 y 8. Sí, todos están en la misma sintonía. Y gráfica está en el conjunto 1, en el conjunto 2, en el conjunto 3 y en el conjunto 8. Así donde están las caritas. Por lo que la estructura queda de la siguiente manera. Nuestro núcleo central son matemáticas, ciencia, herramientas para solucionar algo, números, estudio, examen y escuela. Y los elementos periféricos es todos los que están con azul, aprobado, operaciones, calculadora, análisis, pensamiento. Entonces, ¿qué podemos observar en esta etapa? Bueno, que la matemática para los alumnos, la representación social que tienen los alumnos es que la matemática es una ciencia la cual tiene herramientas para solucionar algo, ya sea con operaciones, números, y que estas herramientas forman parte de un estudio para resolver un examen que en alguna escuela se les aplique. Bueno, ahora vamos con verdadero, falso y válido. De los 10 alumnos que realizaron la actividad, me dieron tres conjuntos de verdadero y bueno, que son los que estamos viendo aquí, que meten comprobado, adecuado, exacto, permitido, bueno, cierto, bien. Y con social o la humanidad, de los 10 que hicieron la actividad, cuatro dieron conjuntos con este título, social y humanidad, que meten ley, política, razonamiento, difícil, negativo, sinceridad. Por lo que en humanidad o social, de cuatro conjuntos que dieron, seguridad está en los cuatro conjuntos. Dinero de los cuatro conjuntos que dieron está en tres conjuntos. Lo mismo pasa con valor. De cuatro conjuntos que dieron, valor está en tres conjuntos. Y en el conjunto de verdad y bueno, de dos conjuntos que eran, comprobado está en los dos conjuntos. Adecuado está en los dos conjuntos. Verdadero solamente está en un conjunto. Y así con los demás. De realidad, de dos conjuntos que eran, personas aparecen en los dos conjuntos. Y lo mismo pasa con ética y valores. De cuatro conjuntos que eran, sinceridad aparece en cuatro. Y lo mismo con los demás, con trabajo, errores y defectos. Por lo que la estructura queda de la siguiente manera. El núcleo central va a ser humanidad, sociedad, realidad, verdadero, trabajo, valores, errores y defectos. Y los elementos periféricos son los que están alrededor de color como moradito, que es engaño, verdad, real, ley. Por lo que podemos decir que la representación social que tienen acerca de la verdadera, falsa y validez es que la humanidad es que ven a la sociedad como una realidad verdadera y que trabajan en base a los valores para corregir los errores y defectos que en ella existen. En los tres jerarquizados podemos ver que de los 10 alumnos, estos fueron el número uno que ellos le dieron: ciencia, Dios, números, pensamiento, razonamiento, realidad y sinceridad. Y que hay ítems relacionados con la realidad, con su realidad, como es Dios y pues la realidad y la sinceridad. Pero hay ítems que están relacionados con matemáticas, como la ciencia, el pensamiento, el razonamiento. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Aquí ya está un poco equilibrado, ya no está tanto, ya no ven tanto estos objetos como parte de su vida diaria, sino que ya también lo enfocan a matemáticas. O sea, ya no nomás las matemáticas son cuentitas que tenemos que resolver, no, sino que ya están pensando los procedimientos, ya los están razonando. Este fue uno de los textos inductores que hicimos, donde aquí aparece el núcleo central, donde dice que las matemáticas están relacionadas con realizar operaciones, cálculos, problemas, donde la solución de ellas sea correcta, tomando en cuenta que los objetos ya mencionados están relacionados con números y con acciones de pensar y razonar. La matemática forma parte de una ciencia que nos permite ver la realidad de una manera acertada. Además, un valor que se fomenta con las matemáticas es la sinceridad, ya que cuando el profesor pregunta algo en la clase y dices mentiras, te puede cuestionar acerca de lo que dijiste. Esto lo tomamos en base a las etapas anteriores, donde nosotros nos fuimos acercando a nuestro núcleo central. Entonces, consideramos que aquí hay ítems que forman parte del núcleo central en las etapas anteriores. Y este segundo texto inductor, negamos el primero y metemos elementos periféricos, que quedó de la siguiente manera. Las matemáticas no están relacionadas con realizar operaciones, cálculos, problemas, donde nos dé una solución correcta, sino está relacionada con teoremas, argumentos que nos permite validar si un resultado es verdadero. Para esto tendríamos que demostrar dichos teoremas, para asegurarnos que no existe ningún error. Además, el valor de la sinceridad no se fomenta con las matemáticas, ya que cuando el profesor pregunta si quedó claro, los alumnos tienden a mentir. Entonces, de los 10 alumnos que realizaron esta actividad, 6 de ellos eligieron el número 1. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos tomado como núcleo central sigue siendo nuestro núcleo central. Después viene la etapa de la entrevista, Y ahora sí, pregúntale a los alumnos, ¿qué opinan acerca de verdadero? Entonces, de 10 alumnos, bueno, aquí dice 9. Bueno, es que al final trabajamos ya con 9 porque uno ya no pudo trabajar con nosotros. Y de 9 alumnos, 4 de ellos, lo primero que dicen es que pues, está relacionado más con su vida personal y no lo relacionan con matemáticas. Ahora les preguntamos qué es verdadero en matemáticas. Y los alumnos consideran que verdadero en matemáticas es llegar a un resultado correcto y algo que está demostrado, por ejemplo, los axiomas y los teoremas. Y algo falso para ellos es algo que no está comprobado o que no es verdad. Después les pregunto qué es validez. Y aquí existe como mucha ambigüedad, ya que tienen una representación distinta entre ellos. Te consideran que válido es llegar a un resultado por diferentes procesos, y si el resultado es correcto en estos diferentes procesos, entonces eso es válido. Y cuando les cuestiona la diferencia entre verdadero y validez, me dicen que existe, pero no logran identificarla. Entonces ahí como que llegan a una contradicción y empiezan a ver que es igual. Entonces no logran ver la diferencia entre verdadero y validez, por lo que dicen que verdadero es llegar a un resultado correcto y validez, lo toman como que los procesos son válidos y llegan a ese resultado correcto. Ahora les cuestiono por qué ven a la matemática como una ciencia. Y me dicen los alumnos que consideran a la matemática como una ciencia ya que la pueden utilizar en su vida diaria, no solamente en el ámbito escolar, sino la pueden aplicar fuera de la escuela. Ahora sí les pregunté qué es para ellos la argumentación. Y me dicen que la representación que tienen los alumnos acerca de la argumentación es el de, en base a un resultado que ellos hayan obtenido, tratar de convencer a los demás con argumentos válidos de por qué dicen que a lo que llegaron es cierto. Y les cuestiono el proceso de argumentación y ellos me dicen que el proceso de argumentación lleva la argumentación y que es primero el proceso de argumentación y después la argumentación. Después les pregunto que cuáles son las actitudes que forman parte del proceso de la argumentación y me dicen que hay que el pensamiento, la discusión, la fuerza motivadora, la perseverancia. Bueno, las conclusiones generales que llegué en la representación social que los alumnos tienen acerca de los objetos de verdad, falso y válido, así a secas sin matemáticas, lo relacionan más a su vida personal y no lo meten a matemáticas y mucho menos al proceso de argumentación. Ahora sí, verdadero, falso y validez en cuestión específica de matemáticas, verdadero es llegar a un resultado correcto. Y válido llegar a ese resultado mediante dos procedimientos. Y esos procedimientos son válidos para ellos. Y matemáticas, la representación social que tienen de las matemáticas es que la ven como una ciencia, la cual se puede utilizar en todo lugar y en todo momento de su vida diaria, no solamente en el ámbito escolar, sino que la pueden utilizar fuera. Y eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena, por tu presentación. No sé si alguien quiera comenzar a hacer las preguntas, hacer preguntas. Lorena, adelante y después Magda. Adelante, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes, Lore. Oye, una pregunta, en la lámina 6 es que haces una afirmación que es falsa, pero te quiero preguntar ahí, una cuestión, porque tú misma lo dices, dices que cuando en la número, en la lámina número 6, dices, a ver, no, espera, déjame te digo. Sí. Me dices aquí, en la lámina número 11, dices que los argumentos no se caracterizan propiamente por ser verdaderos o falsos, ya que un argumento es válido, dices tú, siempre que sus antecedentes sean verdaderos y el consecuente también sea verdadero. Ajá. ¿Sí? Bueno, es lo que... Un argumento válido. ¿Perdón? Eso es lo que tú dices que es un argumento válido. Se va el audio. ¿Dices tú que un argumento válido, siempre que sus antecedentes sean verdaderos y el consecuente también sea verdadero? Ajá. Sí, ¿verdad? Y sí. Luego en siguiente lámina, en la lámina 13, pones un ejemplo. Ajá. ¿Y este es un ejemplo de un argumento válido? Ajá. No se oye. Lorena. Mande. ¿Escuchas, Lorena? No, ¿sí? Es que se va el audio. ¿Lorena Jiménez? Sí. Ah, perdón. Sí. No te, se te va la voz cuando empiezas a hacer la pregunta luego. A ver, no sé si ahí me escuchan. Según yo le tengo el volumen lo más alto. Sí, sí, parece que sí. ¿La otra Lorena, escuchas? Sí. Ok, gracias. Sí, te pregunto porque entonces, si ese es un argumento válido, ahí para ti, ¿cuáles son los antecedentes y la, ¿cómo le llamas tú a la? El consecuente. Ajá. Bueno, pues los argumentos serían, si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Y si los pájaros no trinan, y el consecuente sería, por lo tanto, los árboles no son verdes. Es que aquí utilizamos un silogismo. El de modus tollens. Ajá, modus tollens, ¿no? Ajá. Entonces, con eso vimos. Pero lo que te trato de decir es que caigas en la cuenta que lo que dices anteriormente no es cierto. Es decir, cuando tú dices un argumento es válido, si sus antecedentes son verdaderos, su consecuente también. Ajá. Porque entonces tú dices aquí arriba, si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Esa para ti es un antecedente. Ajá. ¿Sí? ¿Esa es verdadera o falsa? ¿Verdadera? ¿Esa es una proposición verdadera? Si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. No, es falsa. Es falsa. Según tú dices que es falsa. ¿Y si los pájaros no trinan, es verdadera o falsa? Pájaros no tienen, por lo tanto los árboles. Pues es falso también. O sea, lo que voy es que tienes un... ¿Perdón? Sí, Lore, a lo que voy es que tienes problemas bastante serios con la cuestión de validez. ¿Qué es un argumento válido? Entonces, lo que dices tú ahí de un argumento válido, eso no es cierto. Ahí, el ejemplo, efectivamente, es un mismo que utilizas y lo... Bueno. Dime. Es que no se oye. Sigue sin escucharse. Es que se va. Como que se va el sonido, Lorena. Ay, pues ahora sí que no sé qué hacer porque... Pues tengo aquí todo correctamente, seguramente puede ser mi red. Claro, si quieres ahorita le cedemos la palabra a alguien más, sí, y ahorita te cuelgo y te vuelvo a marcar. Órale pues. Magda, te cedo la palabra, adelante. Ahorita volvemos con Lorena. Magda, ¿escuchas, Lorena? Yo sí. Adelante, Magda, te cedo la palabra. Te decías, pediste la palabra, ¿verdad? Magda. Sí, bueno, Magda. Bueno, probando. Adelante. ¿No escuchas, Magda? Bueno, a ver, Lorena, intentemos otra vez. Yo los escucho muy bien, ¿eh? Voy a intentar otra vez. Allá ahí A va ver, otra Magda. vez. No, no te escuchamos, Magda. A ver, Lore, adelante. Sí, no, básicamente hacer hincapié en esa parte. Creo que ahí hay una parte importante que debía ser cuidada. No sé si ya presentaste tu trabajo, pero hay una parte que sí hay que corregir ahí en el trabajo de tesis. Es que, Y. oh, Sí. bueno, no, bueno, es que en el primero que dice si los árboles son verdes, ese sí es una proposición verdadera. ¿Estamos? Los árboles son verdes es una proposición verdadera. Los árboles son verdes, solitos. Ajá. Ajá. El sí hay que quitárselo. Ah, okay. O sea, la propos esta es una, si te Es que fijas, esa si te, es. entonces Q. Ajá. Entonces es si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Y la siguiente sería no Q. Si los pájaros no trinan, entonces eso nos daría no P. Por lo tanto, los árboles no son verdes. Y es el de modo Stallings. Exactamente, o sea, lo que trato de decirte es que la aplicación del argumento, del tipo de argumentación, Sigue sí, sin oírse. ese es un argumento válido y sí depende de cómo son las proposiciones, pero no como tú dices, no es cierto que los argumentos válidos son aquellos cuyas proposiciones antecedentes son verdaderas y consecuente también, eso no es cierto. Inclusive, primer proposición, si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Esa es Es una. que es siempre que. Esa es una implicación. Esa no es una proposición simple. Y la verdad de esa proposición depende del valor de verdad de cada una de las dos proposiciones que la componen, que es los árboles son verdes, esa es una, y la otra es los pájaros trinan, esa es otra. Entonces tú Ajá. tienes dos proposiciones simples que sí puedes calificar de falsas o verdaderas. Y en base a esa falsedad y verdad, tú puedes calificar la falsedad o la verdad de tu proposición completa. Si los árboles son verdes, entonces los pájaros trinan. Si tú puedes tener un árbol verde y puedes tener pájaros ahí que no trinan, entonces tu proposición, los árboles son verdes, es verdadera y los pájaros trinan es falsa. Y entonces tu implicación tiene un valor de verdad específico. Pero si tú estás en un árbol que no es verde, porque estamos en otoño, entonces, y tienes uno que los pájaros sí trinan, entonces otra vez tienes una proposición verdadera que implica una proposición falsa o verdadera, dependiendo de lo que le asignes. El punto es que tus proposiciones simples son las que se pueden calificar de falso y verdadero. En base a ellas tú puedes calificar las proposiciones compuestas, que son las implicaciones, Perdón, etcétera. Sí. te oímos periódicamente, pedacitos sí, pedacitos no, Lorena. Sí, yo creo que es mi conexión, supongo, porque todo está igual que Sí, internet. porque yo creo que si hacemos aquí una tablita es hasta periódico el asunto. Así es. Entonces, bueno, nada más resaltar esa parte, ¿no? Que creo que sí hay problemas ahí importantes que hay que corregir y que también, pues las cuestiones en términos generales de lo que es una representación social, también ahí hay algunas cuestiones interesantes que habría que discutir, ¿no? Gracias, es eso nada más. Muy bien, pues muchas gracias Lorena. Magda ya no está conectada. Isabel, te cedo la palabra. ¿Tienes preguntas? Y buenas noches. Es con respecto a un enunciado o una afirmación que mencionaste sobre las representaciones y las prácticas sociales. al principio de tu presentación, cuando Ajá. hablabas de por qué estudiar las representaciones sociales, comentabas que las representaciones sociales interactuados con los objetos permiten hablar de prácticas sociales. Entonces, esa afirmación que comentas, me gustaría que la amplíes, porque no entendí la relación. ¿En qué mica es, Isabel? Bueno, no está escrito, ella más bien lo enunció, lo hablaba en la mica 7 sobre por qué estudiar las representaciones sociales, pero dijo afirmaciones sobre prácticas sociales. Entonces, me interesa ver cómo ella está mirando cuando habla de la interacción entre objetos y representaciones sociales, las prácticas sociales. Bueno, es que la representación social y la práctica social se generan mutuamente. Si nosotros estamos hablando de un objeto social, o sea, la representación social, eso nos puede llevar a la práctica social. Y si estamos en la práctica social, podemos obtener representación social acerca de esa práctica. ¿Sí queda claro? O sea, hasta ahorita no está claro cuál antecede a quién. O sea, ¿qué se da si las representaciones sociales implica las prácticas sociales o las prácticas sociales implica las representaciones sociales? Ok, y ante por ejemplo, cuando mencionabas sobre objetos, la interacción entre objetos y representaciones sociales. Ajá. Cuando decías la interacción entre objeto y la representación social permite hablar de prácticas sociales. ¿Cómo? No entiendo. Sí, bueno, es que lo comentaste verbalmente, ¿no? Me llamó la atención. O hablabas de que las representaciones sociales al interactuar con objetos permite hablar de prácticas sociales. Entonces quería ver Ajá. cómo estabas relacionando ellos. Esos tres elementos, por ejemplo, ¿cómo los relacionas? Me llamó la atención porque hablabas de objetos, pero no especificaste a qué tipo de objetos hablabas, si objetos matemáticos, bueno, objetos sociales. Pues considero que cualquier objeto social, pero en este caso nuestros objetos sociales pues son verdadero, válido, matemáticas y falso. Pero la representación social en sí es objeto social. Uh-huh. Okay. Y un comentario nada más. Sí. Con respecto a tu metodología, me llamó mucho la atención la manera en cómo, o sea, la manera tan detallada en cómo tú encuentras ese núcleo central y esos elementos periféricos, pero igual me llamó la atención un elemento antes de eso, que fue que decías, a cada individuo vamos a encontrarle sus elementos centrales, o sea, sus elementos centrales. Entonces, como que de cada uno, ya luego sacaste como el consenso de cuáles son los elementos centrales. Entonces, ahí ya me preguntaba, las representaciones sociales, si bien se generan en grupo, ¿cómo tú afirmas que a través de un individuo primeramente vas a obtener el núcleo de tu representación social? Bueno, es que la hipótesis de la representación social... asumimos que era lo mismo trabajar con todo el grupo o solamente con una parte. Uh-huh. ¿Sí? ¿Eso es lo que me preguntaba? No, en un principio comentaste que a cada alumno le ponías, no sé, 100 ítems al azar y que de ellos les pedías que la mitad consideraran, luego la mitad de la mitad y así sucesivamente hasta que cada alumno quedó con uno. Entonces, okay, dijiste, es el núcleo central del individuo. Pero ahí mi pregunta es, ¿la representación social la estabas considerando para cada individuo y luego la extrapolaste o en general consensaste? Porque, por ejemplo, un individuo puede tener un núcleo central, vamos a llamarlo así, ¿no? Un núcleo central diferente a los demás. Entonces, al final, bueno, tu metodología, pues, esos elementos se fueron limando, pero al principio me llamó mucho la atención lo que comentabas, ¿no? De que a un individuo. Bueno, es que de toda la gente, bueno, de todos los alumnos, solamente de ese alumno, bueno, consideramos que si la representación social se comparte, entonces no importa lo que diga una sola persona, igual y todos hubieran dicho lo mismo, como es que se ve muy feo. Sí, no te escucho. ¿Perdón? Isabel, te estamos escuchando mal. Ah, ok. A ver, un segundo. Te cuelgo y te voy a marcar, Isabel. Sí, bueno, ¿escuchan? Sí. Bueno, pues parece que está chafeando la conversación precisamente con quienes están haciendo las preguntas. Bueno, en todo caso, Maribel, te cedemos la palabra en lo que se conectan. ¿Sí escuchas, Maribel? ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Solo me queda una duda en la entrevista. Dicen, Verdoela Mica 34, dice verdadero en matemáticas, y no sé si esta llegan a la conclusión, porque comenta que los alumnos consideran que la verdad en matemáticas es aquella operación correcta, algo que tiene que ser comprobado y demostrado, como por ejemplo los axiomas y teoremas. Pero mi pregunta es, a este nivel de bachillerato, que para ellos, ¿qué es un axioma y un teorema? O sea, ¿cómo lo toman? ¿Como en la licenciatura? ¿Como demostrar, el límite de una función y eso? ¿Por qué dar como ejemplo axiomas y teoremas, pues, a ese nivel? ¿Qué es lo que llevan de matemáticas? Sinceramente no sé, pero lo que vi en la investigación se relacionaban mucho con el teorema de Pitágoras. Entonces de ahí sacaron que el teorema, que es algo verdadero y que cosas así, pero realmente no sé cómo vean ellos los teoremas y los axiomas. Sí, porque bueno, yo recuerdo que cuando estaba en el bachillerato nunca me hablaron de demostraciones, axiomas, entonces se me hace extraño pues escuchar ese tipo de bueno, supongo que es una conclusión a la que ustedes llegan, ¿no? Sí, pero igual a lo mejor y no lo ven así demostrado, pero me imagino como que el profesor les ha de explicar lo que es un teorema y un axioma, algo que ya está comprobado y que ya está dicho, porque así que platicaba con ellos, eso era lo que me decían acerca del teorema y axioma, pero nunca me decían de la demostración ni nada de eso. Ah, entonces se podría decir que queda como un comentario que les haya hecho el profesor en cuestión de que lo que sí es verdadero es algo que se demuestra. Así podríamos decir. Okay. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Maribel, por tu pregunta. Isabel, ¿nos escuchas? Sí, se los escucha. No sé si quieres agregar algo más a lo que comentabas hace rato o preguntabas. Preguntaba la parte de la metodología, de por qué el... Hijo, no te escuchamos, Isabel. Está... Bueno, ¿me escuchan? Pues ahorita nada más, cuando preguntas, si te escuchamos, sí se escucha. Pero después okay. Ya no. A ver, otra vez intentemos. Adelante. Sí, cuando hablábamos de la representación. No, no te escuchamos, Isabel. No sé si lo quieres... Exacto, Isabel, no sé si nos puedes ayudar a escribir tu pregunta y mientras tanto yo puedo tomarte toda la palabra. ¿Sí me escuchas, Lorena? Sí. Yo lo que... Bueno, no sé, ya terminé, ¿ya hiciste tu examen de licenciatura? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. En todo caso... Lo que yo creo que puedes hacer, bueno, faltaría mejor si puedes escribir algún artículo junto con Juan de Dios o un reporte para otro lugar distinto a una tesis. Bueno, al menos con la presentación que nos hiciste, a mí me quedan muchas dudas de orden metodológico. Entonces yo pensaría que si tú haces más explícita la metodología de cómo llegas a las conclusiones, por ejemplo, no sé, estas tablas que se ven... Por ejemplo, la tabla, la mica 26, ¿no? Que concluye el núcleo central de matemáticas. Si tú precisaras mucho más por qué estás considerando que es el núcleo central igual de verdad, verdadero, de verdadero, bueno, que por ejemplo tú tienes distintas, como que no es uniforme tu presentación, al menos en lo que nos presentaste. Por ejemplo, por ejemplo, la mica 30. Me perdí, ahí era lo de qué es, de qué representa la mica 30, núcleo central de qué. ¿De la de humanidad? Ajá. Esa es la representación, el núcleo central de verdadero, falso y válido. Ah, bueno, eso habría que ponerlo en el encabezado para que alguien, porque si nos perdíamos un poco en lo que decías, yo ya no sabía de qué estamos hablando. Por ejemplo, en esa tabla, que es parte central de tu investigación, a pesar de que es cierto lo que dice Lorena, que tu idea de argumento verdadero no es cierto, no es cierto eso que dijiste, en realidad habría que pensarlo más en términos lógicos, más bien, pero no importa mucho porque tú estás queriendo ver la representación social, ni siquiera de argumentación, sino de otros objetos. Pero bueno, por ejemplo, volviendo a la mica 30, metodológicamente no me quedó claro. Primero, porque primero esas categorías que están interesantes, pero habría que fundamentarlas de alguna manera. ¿Por qué social y humanidad, verdad, bueno, realidad, ética, valores? Fundamentar un poco más y después decir por qué estás poniendo el núcleo central y después lo periférico. ¿Cuál es el criterio? ¿Es un criterio cualitativo, cuantitativo? ¿Por qué? ¿No? Porque yo pensaría que esa es la parte que muestra propiamente los objetivos de tu investigación, que es representaciones unidades que alumnos de preparatoria tienen acerca de los objetos que influyen en el proceso de argumentación. Entonces son como las conclusiones, por ejemplo, todas estas tablas, hacer una justificación más precisa para llegar a las conclusiones, ¿no? Repito, solamente estoy viendo tu presentación, ¿no? Y entonces, sobre todo, la parte metodológica es la que más me... Está interesante alguna de las conclusiones que llegas, pero no está claro el proceso de cómo llegaste a esas conclusiones. Es así un comentario general. Okay. No sé si quieras comentar mi comentario. Bueno, pues igual y si tiene razón de que si no hay algo ahí bien explicado, y a lo mejor no me expliqué bien. Pero igual estoy trabajando también con el maestro con un artículo y igual y ahí podemos acomodar esto bien. Sí, habría que poner mucha precisión. ¿Cuántos estudiantes? ¿Qué dijeron? ¿Alguna tabla de porcentajes? No sé, pues dependiendo del objetivo y cómo se hizo. Las entrevistas de respuesta, ya cuando presentaba las entrevistas, pues ya no decías ni quién contestó, ni cómo contestó, y por qué dices que eso. Y luego empezaste a meter otro tipo de objetos. Argumentación, por ejemplo, que eso no, se supone que no era tu objetivo, entonces no queda claro por qué. Ah, bueno, solamente queríamos saber ahí qué era lo que ellos pensaban acerca de la argumentación, no en sí en tanto ver lo de la argumentación, sino tener una idea de lo que ellos pensaban lo que era la argumentación. Uh-huh. Pero digamos que entonces técnicamente no puedes concluir nada, porque no lo sometiste a la misma metodología que los demás objetos. Uh-huh. Sí. Más bien te puede quedar como insinuación para otras investigaciones. Estoy hablando en términos más de precisión, ¿no? De que digas exactamente lo que puedes, las conclusiones o los resultados de investigación es lo que tú puedes decir a la luz de los datos que tú conseguiste. Entonces, por eso esas partes son así como que ya no quedan claras, ¿no? Sobre todo en la parte final. Y pues bueno, hay micas que es cuestión de leer más con detalle tu trabajo, pero bueno. Entonces, cuando tengas escrito, pues te invito a que aquí lo leamos y lo discutamos. Ok. Para hacer ese tipo de precisiones. Muy bien. Isabel aquí también ya nos puso un texto. Lo voy a leer por si no todos, bueno, ahí está escrito, pero lo voy a leer. Estábamos comentando que el estudio parte de la representación social de un individuo y de ahí se fue obteniendo el núcleo central. Por otro lado, hubo una población que fue de 10 personas. Ahí es donde yo creo que están más dudas que tiene Isabel metodológicas que yo te hacía referencia, Lorena. No quedó claro quién fue. En una mica dices que son 60 estudiantes, después entrevistaste 10. Después dice Isabel, consideraré que para un estudio de determinado núcleo central no es tan significativo 10, ya que se pretende saber las representaciones de una comunidad preparatoriana. Además, un elemento que me llamó la atención es la que se relaciona con Dios en la parte de realidad. Antes de hacer un estudio determinado, o saben si la mayoría de la población cree en Dios. Porque si casualmente se toma una población de 10 que no creen, creo que los datos no arrojan otros elementos. En una misma comunidad, por eso considero que no era significativo. Entonces, al parecer, Lorena, lo que te está haciendo es la misma idea. ¿Cómo, metodológicamente, cómo puedes decir que algo es núcleo central? Ahorita está pensando Isabel que son 10 personas con las que dedujiste el núcleo central. Sí. Bueno, en la etapa de observación no participante, cuando ingresé al aula, solamente como inspectadora, fue para seleccionar a esos 5 chicos de cada grupo, ya que trabajé con 2, porque no iba a trabajar con todo el grupo. Como ya les había comentado, la representación social se comparte. Entonces, por eso consideramos nada más trabajar con ciertas personas, no con todo el grupo. Pero en la primera etapa, en la que fue la de observación, no participante, sí trabajé con todos. Y la de asociación libre, donde les entregué la encuesta, se les entregué a todo el grupo. Pero ya a partir de la constitución de los ítems, de los conjuntos de los ítems, ahí ya trabajé solamente con los chicos que elegí. Muy bien, entonces, según entiendo, pero a ver, Isabel, a ver si te escuchamos a ti. Adelante, Isabel, a ver si así funciona. A ver, sigo con esta parte de cuando hablas de la representación social compartida, sí me queda claro, ¿no? La representación social se comparte. Ahora, ¿qué tanto? O sea, estudiando un individuo, ¿cómo sabes que esa parte que tú consideras es la compartida y no es parte de los elementos individuales que tiene? Porque el estudio, pues así empezó, tomaste pues la representación social individual, o sea, tantos ítems y fueron deduciendo, o sea, eliminando cada uno. Entonces, ¿cómo saber si esos elementos que son como el núcleo central del individuo son el núcleo central de la sociedad? O bueno, de la comunidad que estudias. Bueno, pues a través de la verificación del núcleo central con el texto inductor, bueno, ya me pude dar cuenta que sí es el núcleo central, porque ya no solamente es una persona o dos. O sea, ese texto inductor se los mostré a los 10 con los que estaba trabajando. Entonces ahí me pude dar cuenta que lo que yo había tomado como núcleo central sigue siendo nuestro núcleo central. Sí, no. Sí, o sea, la idea, sí la entiendo, ¿no? De que tú, bueno, individualmente se consideraron elementos dentro del núcleo central individual y luego al ver que otros lo repetían, entonces ahí dices, sí, pero es como que se está suponiendo o hipotizando algo y luego resulta que efectivamente lo es. Es sí, que, lo que pasa es que te pregunto esta situación porque, por ejemplo, en mi trabajo yo quiero estudiar a una sola persona. La representación de una persona con esa misma idea que tú dices que es compartida. Pero ahora la pregunta es, y por eso insisto, es referente a cómo sabes qué parte de la representación social. Bueno, consideraste a tanta población y dio casualidad que algunos, de hecho no todos, ¿no? Algunos tuvieron la misma repetición en el sentido de palabras. Entonces tú dijiste, ah, este es mi núcleo central. Bueno, dices que es con 60 personas. En alguna, verbalmente habías comentado, bueno, en cierto estudio, 10. Bueno, entonces, no sé si me estoy revolviendo, pero mi pregunta más va en eso, ¿no? Por el hecho de que tú veas que son elementos repetidos, ¿ya puedes decir que es el núcleo central? De hecho, en cada una de las etapas era un acercamiento al núcleo central. No afirmábamos el núcleo central en cada una de las etapas. Entonces, desde la constitución de conjuntos, ahí nos íbamos acercando al núcleo central. Y ya al final, cuando tuvimos todo hasta la entrevista, fue donde sacamos la conclusión de qué son las representaciones sociales, ya tomando el núcleo central que nosotros plasmamos en los textos inductores. Sí, o sea, en cada etapa no afirmamos, este es el núcleo central. Era un acercamiento al núcleo central. Muy bien, no sé si quieres comentar algo más, Isabel. No es todo, gracias. Muy bien, no sé si alguien más quiere preguntar. Muy bien, entonces pareciera que el punto central, según yo entiendo, Lorena, es la parte metodológica. O sea, que digas con precisión para que se entienda más a lo que te refieres y cómo llegas a lo que concluyes. Y esto del núcleo central siempre tiene esa polémica que ahorita está estableciendo Isabel. Es parte consustancial de esa idea teórica del núcleo central. Por eso, metodológicamente, se habla de la verificación del núcleo central. Que así como que tú no la presentas, pues se me hace que no verifica, no, a lo mejor hay que profundizar en esa idea. Ok. Pero bien, bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por concluido esta sesión del día de hoy. Muchas gracias por su presencia. Para los que no han entendido o no me he explicado bien, este seminario va a ser cada 15 días y el otro seminario que le llamamos Construcción Social de Conocimiento Matemático va a ser cada 15 días también y va a estar alternado con este para que todos puedan planear. Si quieren estar en uno u otro seminario, estamos todos los lunes a las 6 de la tarde por aquí conectados con distintos expositores y demás. Entonces, si alguien quiere proponer presentadores o él mismo presentar, por favor díganme para irlo programando, para ir planificando la actividad. Y de aquí a 15 días, invité al doctor Apolo Castañeda, que es un compañero acá de CICATA, y nos va a hablar cuestiones del discurso matemático escolar. Muy bien, entonces muchísimas gracias por estar acá y voy a poner estas presentaciones en podcasts espero tenerlo pronto para que puedan escucharlo cuando así lo deseen o que lo escuchen alguien más, ¿no? Y se cuidan mucho y nos vemos en 8 días o en 15 días, dependiendo de lo que ustedes estén en el seminario. Entonces se cuidan mucho, suerte, adiós.